al oído. Qué bueno respirar, sentirte vivo. Qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular. Soy feliz, tú estás, que yo venía tan particular. Qué grato es encontrarme, vaya donde vaya. Por más que me cuento mi chiste, siempre me hace gracia. Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. Que podrás saber que siempre me seré fiel. Qué suerte desde un principio me cambié. Y voy celebrando cada mañana. Feliz seguro me hago el desayuno. Me lo sigo en la cama y ahora voy. Menudo soy. Me dedico una rechucho. Sexo seguro. Si me estos que mal acompañado.